Para mi tristeza, violeta azul. Clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Me conmoves, Daniel Lucero. Así arrancamos el programa de micrófono abierto del día de hoy, homenajeando los 100 años del natalicio de Violeta Parra. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Figurita repetida. Buenas tardes a todos en esto que es micrófono abierto en la Che Barracas. Bueno, día más que primaveral, precioso, tendremos música para compartirles. Más o menos ya saben cómo puede venir la mano en el día de hoy, homenajeando a grandes de la canción latinoamericana. Pero antes de anunciarles todo lo que tenemos para el día de hoy, vamos a repasar las vías de comunicación, Maru, ¿te parece? Sí, cómo no. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono que es 43019917. También escribirnos a nuestro Facebook, buscarnos como Aire Che Barracas o FM Che Barracas. En el Twitter somos @chebarracas para cualquier comentario que tengan para compartir. Y también tenemos un correo electrónico que es fmchebarracas@gmail.com. A través de nuestro blog pueden escuchar de nuevo los programas o compartirlos. Es chebarracas.blogspot.com.ar. Y por último, si quieren escucharnos descargando la aplicación en el celular, de manera muy fácil entran al kiosco de Google Play o a la tienda de app y descargan FM Che Barracas. Bueno, dado las vías de comunicación y también saludando a nuestra estimada Fátima en detrás de la pecera o adelante de la pecera, depende desde dónde se la vea. Está conectada desde las 9 de la mañana, pobre Fátima, ahí a los controles, en cualquier momento se vuelve un robot. No dejemos que eso suceda, por favor. Bueno, vamos a arrancar con algo de música y en breve les comentamos qué nos depara este día lleno de música y más información. Thank you. de miel, luna de miel. Nuevamente en el aire de micrófono abierto. 24.8 grados la temperatura. Subió. Subió. Podríamos decir que de invierno pasamos a verano. Sí, me encanta igual. No la tengo, primavera está de noche. No tengo quejas con... ¿La primavera? La primavera es de noche quizás. Es verdad, es verdad. Me gusta el calor y me gusta sobre todo esto que seguramente todos ya vivenciaron, que es que a las 6 de la tarde no es de noche. Es hermoso, el día se alarga, uno puede salir de trabajar y ver, encontrarse, hacer programas, no se quiere meter en la cama de una. Bueno, a mí me pasa esto, que soy bastante diurna, la luz es algo que me gusta un montón. Exactamente, bueno, sí, Y qué lindo, además. Qué lindo darse cuenta de eso. Hablando de eso, de hecho, no sé si todos y todas fueron conscientes de la luna preciosa llena que había. Hubo luna llena esta semana, ¿no? Ayer. Ah. Hoy también sigue, de alguna manera. Ahora ya empezó a menguar muy, muy, muy de a poco. Y qué loco siempre que no nos demos cuenta de esto, ¿no? De las cosas que de alguna manera rigen nuestras emociones. Yo quiero confesar una cosa. De la luna llena me doy cuenta siempre porque esos días duermo un montón. Me cuesta mucho despertarme y me pregunto, 3 días seguidos así. Y digo, ¿qué está pasando que dormí un montón? Y ahí alguien me dice, no, hay luna llena. Y yo digo, ah, es la luna. Se suele decir por ahí que la luna llena también nos pone a todas y a todos un poco más loquillos. Sensibles. Y bueno, la luna mueve el agua, eso lo sabemos. Eso quería traer así como comentario. La luna, científicamente comprobado, mueve las mareas de la Tierra. Tiene que ver mucho con la reproducción de varias especies animales en el planeta. Y obviamente nosotros, por suerte, seguimos teniendo algo de animal dentro nuestro, a pesar de la robotización a la que Fátima está sometida detrás de los controles. Somos una especie, digamos. Sí, y nuestro cuerpo es agua también, con lo cual es una gran verdad que luna llena nos moviliza mucho. Así que hacer un poco más conscientes y apreciarla, quizás, ¿no? Tal cual. La luna es una cosa maravillosa igual. ¿Cuánto tiempo uno se puede quedar mirando hacia la luna? Es como mirar el fuego, embobado. Exactamente. A mí me encantaba. Sí, yo ayer me noté por primera vez las sombras de la luna sin luz alrededor y son zarpadas. Zarpadas. Sí, muy buena la luna, la verdad. Una muy buena compañera mía, la luna. En serio. De todo. Me emocionaron, me llegaron al corazón en esta tarde de Barracas. Personaje, alto personaje. ¿La luna? La conductora. La conductora, sí. Sí, parece. Sí. Bueno. Le mandamos un saludo a Mabel. A Mabel, que no la tenemos entre nosotros porque la luna la afectó. La luna movilizó a varios miembros del equipo hoy. Están mermados el equipo de FM Che Barracas. Están menguando como la luna. Menguando como la luna. Los vamos a tener de vuelta en unos días, seguramente, tanto a Mabel como a Luisito, que también hoy estuvo sintiéndose no tan bien. Bueno, mira, acá para ellos un beso de todos los compañeros aquí de la casa de Callasta al 3370. No sé si escucharon que queremos media lunas. Los sí, esperamos y Fernet para contarnos, para que nos cuenten sus anécdotas con o sin Fernet, te digo. Entonces con o sin media luna. Pueden traer café. Bueno, y hablando de mandar besos y esas cosas, Maru, vos sabías que hoy te invito, si querés, a un besazo un poco más diverso, por así decirlo. Contame disidente. Más. Hay besazo hoy, besazo torta, traba, marica, en la estación Constitución, en realidad en la estación de combinación del subte de la línea C. Les comparto una frase pequeña para justamente introducir este tema. Besarse en las plazas de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Este viernes a las 18, varias organizaciones concentran en la Estación Constitución, en la combinación, para de alguna manera, a través de un besazo, sobre todo torta, o sea, sobre todo lésbico, repudiar la acción que tuvieron esta semana dos miembros de la policía metropolitana, si no me equivoco, la cual, bueno, detuvieron, golpearon y maltrataron a una chica lesbiana por estar besándose con su novia, con su esposa, de hecho. Este hecho, bueno, salió en todas las redes sociales, por suerte. Y está bueno también visibilizar esto, ¿no? El accionar de la policía ante secuencias que parecen que ya pensamos que estaban un poco más aceptadas socialmente, aunque no pedimos permiso para hacerlo, pero bueno, vamos de alguna manera a replicar estos besos, a ver si la policía nos puede detener a, o las puede detener a todas. Qué penoso que es que no se comprenda desde el punto de vista de lo estatuido cómo las cosas cambiaron, ¿no? Si uno habla con un joven menor de 20 años, lo más probable es que no tenga en alerta todos esos prejuicios que por ahí los que sí, como coordinan a un cuerpo policial, tienen, o la misma policía, ¿no? Sí, también hace pensar esto como tantas veces que hablamos como de la derecha que viene llegando en todo el mundo. Bueno, de alguna manera es un intento de establecimiento del orden de lo viejo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Aunque, bueno, están los focos de resistencia, que son bastante grandes, como por ejemplo este besazo, o mismo cualquier lesbiana, cualquier puto, cualquier traba que se anime a darse un beso en la calle con su pareja, o con sus parejas, o con sus no parejas, es ya un mínimo acto, no sé si tan mínimo, de rebeldía, que está bueno. Y también, como en base, hablando de todo esto, de las pequeñas resistencias que hay, no sé, Maru, si has visto esta semana también que apareció en el aire de Canal 13, en un programa muy visto, el de Mariana Fabiani, Kimei Ramos, si no me equivoco es Ramos el apellido, una maestra trans que transicionó este año y por eso fue noticia en los grandes medios. Mira vos, contanos un poco más por ahí, Dani, que vos estás más familiarizado con algunos términos. ¿Qué quiere decir transicionó? Muy bien, que si no me equivoco, ella al empezar el año lectivo dentro de su trabajo se autopercibía como varón o como marica, su nombre era Tomás, y a través de un proceso, como ella lo explica, que implica muchos meses y muchos años, logró un día poder dar el paso a ser una persona, una mujer trans, una travesti, una traba, como se reivindica, con lo cual cambió su nombre de Tomás a Kimei. Y ella misma, contando en el programa de Mariana Fabiani, que lo que decía era que al explicárselo a su alumnado, por así decirlo, a los chicos con los que ella trabaja, que trabajaba con chicos desde 6 años a 12, con todo el arco de la escuela primaria, justamente los que tenían mayor asimilación, como vos bien decías, eran los niños o les niñas, vamos a decir, más jóvenes. Quizás a los más grandes les costaba un poco más, y los padres en general tuvieron una buena recepción, excepto algunos casos, y por suerte la escuela la estuvo acompañando bastante. Y también lo importante de que aparezca esta visibilización en un programa un poco derechoso y asqueroso a veces, como el de Mariana Fabiani, en un canal derechoso y asqueroso como Canal 13. Lo recomiendo porque está en YouTube también, para que lo busquen. Kimei Ramos se llama ella. Y les da una lección bastante importante a todo el panel y a toda la sociedad en general, hablando de las personas trans, ¿no? Que muchas veces se comete el error socialmente de ver a las personas trans como víctimas nada más, ¿no? Como pobrecitas. Y Kimei Ramos explicaba bastante bien que las personas trans son personas, básicamente, que son buenas o malas, que son diversas, que tienen distintas opiniones. Así que eso también, una lección muy importante, y recomiendo nuevamente buscarla. También hacer ese laburo, ¿no? De informarse uno, de empezar como a formarse de alguna manera uno, buscando estas cosas. Igualmente la vamos a compartir por acá por nuestro blog. Pero bueno, explica muy bien ella, por suerte, muchas cosas que quizás son difíciles de entender, como el género, como la sexualidad, como la normalidad, etcétera, etcétera. Sí, qué importante que también estaba pensando ir a estos programas, ¿no? Hablar en esos lugares, animarse a ir a un lugar en donde uno sabe que probablemente le tienen en contra, ¿no? Lo pongan a uno como en un rincón. Me parece muy valioso que pase eso, animarse a salir ahí a la disidencia. Sí, sí, también, bueno, ¿por qué le invitan, no? Digamos, es como quizás para muchas personas que la invitaron al programa el conocimiento de la primera travesti que no está ejerciendo la prostitución, y ella también, por suerte, visibiliza esta otra temática, y por suerte también lo recomiendo ver, porque les da con un caño a todo el periodismo basura que está todo el tiempo estigmatizando a las personas trans. Y bueno, ponen, por ejemplo, como ella decía, titulares de las narcotravestis, desconociendo en realidad que la mayoría de las travestis no tienen oportunidades porque el mundo heterosexual no les da más oportunidades para salir de la prostitución, y desconociendo el mundo de la prostitución de las personas trans, que en muchos casos, si las personas travestis no consumen drogas o no venden drogas, no hay clientela. Entonces es como un círculo muy fuerte y es... las personas trans terminan siendo el último eslabón de toda esa cadena de cocaína, llámese, de droga. Pero justamente son a ellas a quienes ponen en las comisarías y maltratan y violan. Mira, y te pregunto por ahí desde un lugar de... No te diría de prejuicio, sino de experiencia. Yo tengo un poco esta idea de que hay algunas cosas que socialmente no se aceptan, excepto que uno esté en un estado narcotizado o alcoholizado o drogado, como esto, clientes que buscan travestis, pero solo si puede haber un velo que oculte el deseo, ¿no? Como no aceptar de frente esa situación. Nunca lo había pensado desde este lugar hasta que te escuché decir esto. Entiendo que el tema de del narcotráfico y las drogas y como las terminales de esa situación es más complicada que solamente tapar un deseo, pero me pregunto hasta qué punto una cosa y otra no tienen un poco que ver. Sabes que yo tampoco me lo había preguntado antes y tengo para decir que estaría bueno esa pregunta, quizás hacerla al aire o no al aire o en nuestra vida cotidiana, a que la responda justamente alguna travesti que vivenció esas cosas, ¿no? También eso está interesante, como dejemos de hablar en nombre de... Claro, me parece. Así que yo esa respuesta no la puedo dar. Me parece que está bueno, ¿no? Más que para que la respondas, la pregunto para compartir para el aire, la inquietud. Sí, porque es algo que a mí me ocurre mucho, que veo que habitualmente, no solamente en un tema como este tan específico, pero habitualmente los seres humanos tendemos a tener muchas dificultades para hacernos cargo de las cosas que queremos. Del deseo, ¿no? Reprimido. O incluso de las cosas que nos cuestan, porque muchas veces, incluso, por ejemplo, ¿cuántas veces uno está en dificultades económicas y no puede ni siquiera decírselo a su pareja, ¿no? O a sus amigos. Hasta desde eso, que es tan cotidiano, hasta algo más interno y profundo. Y en lugar de ir directo a enfrentar nuestro temor, hacemos unos rodeos bárbaros y muchas veces hay sustancias que nos ayudan, en teoría nos ayudan a soltarnos, pero por ahí terminan ocultando algunas cosas. Sí, sabes que me disparaste así como pensamiento en la misma línea que venimos reflexionando. Lo que muchas veces escuché decir de varias compañeras travestis y que es la realidad de cómo... lamentablemente, el destino único pareciese para la sociedad heterosexual de las travestis es la prostitución, y es esa sociedad la que las consume como prostitutas, y es esa sociedad la que no las deja hacer otras cosas. Entonces, deseo hacia ellas hay, pero es un deseo oculto. Es esto mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Eso, básicamente. Sí. Bueno, que es un tema en realidad el que, mira, si estuviese Mabel acá ya estaríamos en otro nivel de la conversación. Misma pregunta con todos los temas sexuales en general y del deseo. Muchas veces con las chicas más jóvenes que se juntan acá en Callasta, tenemos a veces conversaciones. Es interesante porque yo me considero bastante joven, ¿no? Lo sos. Y cuando uno se junta con personas que tienen 20 años menos que uno, se siente joven, pero no tanto. Y aprende del salto generacional, o de los dos saltos generacionales que hay entre una y otra. Uh-huh. O sea, entre... Sí. Entonces mis compañeritas me enseñaron también que ellas tienen la mente mucho más abierta, en el sentido en que hay cosas que naturalizan de otra manera que yo. Tal vez eso no significa que sea una mente más abierta, sencillamente una mente condicionada de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, la bisexualidad era algo que en el grupo no pasaba como algo que daba vergüenza hablar. Si, sin embargo, cuando nosotros éramos chicos, era algo de lo que no se hablaba nunca. Uh-huh. Totalmente. Y vos sabés que eso a mí de alguna manera, porque lo pienso bastante también, porque dentro de todo vamos a decir a la audiencia que compartimos una misma generación con Maru. Claro. Estamos dentro del mismo numerito 30 y algo, ¿no? 30 y pico. Dejémoslo ahí. Y lo cual es algo esperanzador, digo, porque de alguna manera es ver que las generaciones que vienen detrás nuestro nos están superando en muchas cuestiones, pero también es un poco no para hacer autobombo, sino para tener en cuenta que esa superación viene porque hay una lucha detrás. Y esto también lo decía aquí May Ramos en la entrevista que le hizo Mariana Fabiani, ¿no? Hay toda una lucha trans, por ejemplo, atrás, con nombres como Loana Berkins, Diana Sakayan, Marlene Guayar, Susie Shock, etcétera, etcétera. Entonces hace pensar que, bueno, que luchar tiene sus consecuencias positivísimas, que son estas. Si no hubiese habido ni trabas, ni putos, ni tortas peleando, o bisexuales incluso, poniendo en tapete estas cuestiones en los 2000, en los 90, en los 80, en los 70, quizás hoy la juventud más joven no estaría superándonos. Así que eso también está bueno para pensar y para seguir alentando el combustible de la lucha. Muchas veces que nos sentimos así como avasallades por todo el mundo hostil que nos toca vivir. Bueno, ese es un gran camino esperanzador, me parece. Tal cual. Le damos la palabra a Fátima para que nos guíe con un poco de música. Y volvemos para seguir hablando sobre esto. Necesidad. No, no, no, lo regalé. O sea, es como que ha cumplido. De regreso al aire, en micrófono abierto. Ya nos robotizamos. Ya no se puede confiar en nadie. Nos robotizamos. Bueno, y vos sabés, Maru, que también octubre, principio de octubre, como lo veníamos adelantando al principio del programa, es un mes muy especial porque se juntan de alguna manera el natalicio, o sea, el nacimiento de una grande sudamericana, y se junta también el fallecimiento de otra grande sudamericana. Así es. 4 de octubre del 2009 fallece en la ciudad de Buenos Aires Mercedes Sosa, de alguna manera una de las representantes de la voz latinoamericana, y justamente Mercedes Sosa, gran fanática y gran cantora de otra grande, Violeta Parra. El día de ayer, 5 de octubre de 1917, estaban haciendo Violeta Parra en el sur de Chile, si no me equivoco, en la región del Biobío. Y bueno, se cumplen los 100 años de Violeta Parra, algo importantísimo en la música y en la cultura latinoamericana. Una mujer que de alguna manera empezó a rastrear el folclore chileno perdido de alguna manera, y lo empezó a difundir a través de sus canciones, inspirando a muchos otros artistas también latinoamericanos, muy comprometidos con muchas causas, la causa obrera, sobre todo, como Víctor Jara. Así que hoy es 6 de octubre, pero de alguna manera estamos también recordando el fallecimiento de Mercedes Sosa y el nacimiento de Violeta Parra, 100 años de Violeta Parra, nada más y nada menos. Y de alguna manera, cuando uno escucha a Violeta Parra, muchas canciones, sobre todo hay una que se llama Arauco, que habla justamente de los problemas mapuches, que las cantaba hace 50 años, 40 años, tan latentes en el día de hoy, en el que lamentablemente en Chile se vienen asesinando mapuches, y acá del otro lado, en Argentina, también, de alguna manera, un intento de exterminio, lo cual nos hace pensar que son problemas que vienen desde que el español pisó estas tierras hasta el día de hoy. Y otras tantas temáticas, como por ejemplo la problemática de los mineros en Chile. Así que Violeta Parra da para hablar y para homenajearla por más de 100 años, mira. Sí, tal cual. Podemos escuchar un poco de su música, si quieren, para despedirnos en este micrófono abierto. Sin apuro igual. Sin apuro. Es una propuesta para... Es un guiño para nuestra querida operadora. Exactamente, recordemos. De acá para allá. Un aplauso para Otro Fátima. Aplauso para Fátima. Ya le vamos a escuchar la voz a Fátima. algún día. Bueno, recordemos, está, bueno, invitamos a todos los que quieran hacer o animarse a dar unos besos más atrevidos para este sistema, unos besos más maricas, más tortas, más trabas, al besazo en la estación Constitución. Digo esto porque no, nuevamente, no es lo mismo un beso heterosexual para la policía o para la sociedad que un beso lesbiana, un beso marica o un beso travesti. Así que para las personas que quieran ir, estén predispuestas a otro tipo de besos, por favor. Y bueno, esa es la invitación. Nada más. Muchas gracias a Fátima y a Maru por la compañía en el aire. Antes de despedirnos, me gustaría reforzar el contacto, reforzar nuestras vías de comunicación para que puedan contactarse con nosotros, siempre por teléfono al 4301-9917 y también por Facebook. Ahí en Facebook dejamos la pregunta de la semana. Si tienen curiosidad, entren a nuestro Facebook en Aire Che Barracas y lo van a encontrar. La consigna de la semana de micrófono abierto. Ligada a lo que hablamos siempre, que es el... deseo. Exacto. ¿Y cuál es la consigna? ¿Te acordás? Sí. ¿Sí? La pregunta sería, ¿conoces tu deseo? ¿Lo dejas ser o no lo dejas ser? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Así que vamos a estar ahí pendientes a ver qué nos contestan. Tienen toda una semana o más tiempo para contestar. Onda patoteril con uno mismo. ¿O qué? ¿Eh? Y así, a través de nuestro blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar, pueden conocer nuestra programación y también volver a escuchar y recomendar nuestros programas. Siempre la difusión se agradece mucho, saben todos que somos un medio pequeño en la lucha por crecer, volvernos masivos y geniales. Sobre todo geniales. Así que... bueno, buen fin de semana y nos vemos el viernes, nos oímos el viernes. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento,